Muy buenas tardes, seguís sintonizando Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Nacho, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Bienvenido a Radio Ela, Nacho. Estupendo. Comienza La Casa Incendiada, sí. El programa acultural y para incendiar conciencias. Así es, un miércoles más a las 8 de la tarde en Radio Ela. Antiguamente el 100.0 de la FM y bueno, también y próximamente. Y próximamente emitiendo para internet, también os lo podréis descargar del podcast desde la página de radioela.org y cada vez se podrá oír en más lugares, ¿no, Mario? Sí, tenemos que avanzar y no solo avanzar, sino agradecer a Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM en Oviedo, a la Irola Irratia, la Radio Libre de Bilbao en el 107.5 y a Radio Activa en Alicante, en Alcoy, en el 107.6, que están remitiendo este programa, la Casa Incendiada, y en Radio Activa, por ejemplo, exactamente los viernes a partir de las 3, nos podéis escuchar. Y también comentaros que podéis contactar con el programa a través del correo electrónico lacasaincendiada@radioela.org. Los viernes es un buen día, a mí casi me viene mejor. ¿Y hoy de qué va todo esto, Mario? Contenidos para hoy, pues aprovechando las fechas, hoy 2 de febrero, vamos a hablar con el tema de los presos del 4F, 5 años ya, de ese 4 de febrero del 2006. Para este sábado hay preparada una mani en Zaragoza en apoyo y bueno... En breve estaremos hablando con una compañera del grupo de apoyo de aquí, de Madrid, sobre todo este proceso. Hablaremos con Mariana, que está al otro lado del teléfono, Mariana, madre de Rodrigo. Y para finalizar, recomendaciones literarias. Uf, no sé si va a dar tiempo, dale prisa. Esto es el menú para hoy, La Casa Incendiada, en la emisora libre autogestionada. Comenzamos el programa. El 4 de febrero de 2006, la policía detuvo arbitraria y violentamente a 9 personas en Barcelona, en los alrededores de un teatro ocupado donde se celebraba una fiesta. La policía cargó contra lo que se encontraba en el lugar y de los 9 detenidos, Alex, Juan y Rodrigo fueron torturados e incluso han cumplido pena de cárcel. Tras este golpe represivo, surge paralelamente la campaña de apoyo a los presos 4F. Hoy tenemos en La Casa Incendiada a una compañera de este grupo de apoyo a los presos del 4 de febrero. Muy buenas. Buenas. Bienvenida a Radio Ela. Gracias a vosotros. A ti por venir. Bueno, estamos hablando de este proceso, ¿no? Los presos del 4 de febrero. ¿Qué hechos ocurren exactamente ese 4 de febrero de 2006 en Barcelona? A ver, pues así concretando, digamos que el 4 de febrero del 2006... madrugada, Barcelona, pues hay una fiesta en el antiguo teatro ocupado de Barcelona, que está ubicado en la calle San Perme Baix 55, y hay una fiesta tipo rave, por así digamos. Entonces la policía se encuentra como acordonando la zona, ¿no? Llegó un momento en el que había mucho ruido y pues fue la policía. En ese momento pues estaban por ahí Rodrigo, Alex y Juan, entre otras personas, que estaban merodeando la calle. la policía no deja entrar a la gente. La gente, había gente que quería entrar a la fiesta de la casa ocupada. Y eso, entonces la policía empieza a no dejar entrar a la gente, se empieza a hacer como pues un enfrentamiento, ¿no?, con la policía. Y ellos tres estaban por ahí, también pasan, se acercan un poco a ver lo que está ocurriendo, y ya la policía carga. Entonces la gente empieza a correr y cae una maceta desde una de las ventanas de la casa ocupada. Y esa maceta impacta a un policía y lo deja en coma vegetal. Esto por un lado. Por otro lado, pues la gente está corriendo, tal. Alex y Rodrigo tropezaron, se cayeron, son detenidos. Rodrigo estaba corriendo y le dijeron para, y pues paró. O sea que moraleja, ¿no? No pares. Y eso, entonces son detenidos ellos tres y cuatro personas más a la salida de la casa. Total, siete detenidos. De estos siete detenidos, pues Rodrigo, Alex y Juan sufren torturas. Sufren torturas mientras los conducen a... O sea, se los llevan, como comprobaron los datos, tal. Y ellos tres tenían nacionalidad, doble nacionalidad. Entonces, pues fueron el plato perfecto, ¿no?, para asumir esto. Tenían doble nacionalidad y los retuvieron durante 15 horas, les torturaron, los llevaron a tres hospitales diferentes, diciendo que no existían pruebas de rayos X en ninguno de los tres hospitales, y durante todo el transcurso, ¿no?, o sea, toda la conducción, pues les iban pegando, les iban torturando. En ese momento, en el último hospital, que creo que era el Hospital del Mar, no recuerdo, pues aparecen una chica y un chico, que son Alfredo y Patricia, y tenían pues pintas rollito ska, alternativo, punky, como le queramos llamar, ¿no? O sea, el caso es pues que con cresta, tal. Sí, por la estética. Estética, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a estas dos personas que estaban en el hospital porque se habían caído con una bici esa misma tarde y llevaban algún rasguño en la cara, les acusan también, dicen los policías que estaban por ahí. Dicen, ah, mira, estos dos también estaban. Han venido a ver aquí a sus amigos y encima, mira, lleva un rasguño, tal. Total, que se inventan que han tirado unas vallas, ¿no? Entonces, estos dos chicos, Alfredo y Patricia, se les imputará luego más tarde, ¿vale? De momento nos centramos con los tres, con Rodrigo, con Alex y con Juan. Ellos tres son llevados a comisaría después de haber pasado por el hospital. No sabían de qué estaban acusados y luego ya se les comunica, ¿no?, que han dejado en coma a un policía debido a que han tirado una piedra. Se le acusa directamente a Rodrigo de tirar una piedra contra el policía y que eso pues fue la causa de dejarlo en coma vegetal. Entonces, entre tanta confusión, pues ellos son llevados a preventiva, que significa espera de juicio, y llevar a preventiva a alguien es meterlo en la cárcel, por si alguien no lo sabe. Y eso, entonces estuvieron ahí cerca de 2 años, que es lo máximo que está estipulado también por la ley aquí en este país, de el tiempo casi máximo permitido. Pues Rodrigo salió el día 1 de febrero, me parece, y los otros salieron en enero del 2008. Durante este tiempo se producen movilizaciones, tanto a nivel estatal como por Cataluña y Chile, Argentina, debido a que pues dos de los chicos son chilenos y el otro es argentino, ¿no? Como que allí ha tenido bastante bombo la historia y que, o sea, que se ve claramente que es un montaje policial. Entonces, les cogen, les tienen 2 años en preventiva, salen, bueno, ellos solicitan, ¿no?, que quieren salir de la cárcel, ¿no? Porque no entienden por qué están ahí, el montaje, o sea, había, o sea, era un montaje policial, estaba claro. Joan Clos, por ejemplo, que era el actual alcalde de Barcelona en aquel momento, hizo unas declaraciones diciendo que había caído una maceta desde una de las ventanas, declaraciones que luego fueron borradas de todos los medios, cambiándose la versión oficial por la de la piedra. O sea, se producen dentro de prisión pues huelgas de hambre por los tres detenidos, por Alex, por Rodrigo, por Juan y por Mariana, la madre de uno de ellos. Estas huelgas de hambre se hacen pues para hacer un grito, ¿no? Y un llamamiento de, o sea, por favor, o sea, basta ya de montajes policiales, ¿no? Y de toda la mierda y miseria que esto representa. Sí, además que el tema del montaje es algo que se ha insistido desde el inicio en la campaña. Claro. O sea, con lo que tú comentas, el informe Clos, del que nunca más Se volvió a saber. Inmediatamente, cuando ocurren los hechos, los servicios de limpieza de Barcelona limpian, nunca mejor dicho, esa calle, ¿no? Para barrer de pruebas. Sí. Además, la cuestión del impacto de la piedra... En los propios juicios, un médico especialista pues comenta que ese tipo de contusión craneoencefálica, ¿no? que presentaba el policía, que una persona lanzando una piedra, que es imposible. Es imposible. Encima, el impacto, o sea, como que si te cae una maceta, ¿no? Pues es en la parte superior de la cabeza. Sin embargo, una piedra, o sea, ¿qué va a hacer? Un bombeo, ¿no? Y caer con fuerza, o sea, es prácticamente imposible. El proceso está lleno de irregularidades. Claro. Yo por eso te comentaba el montaje, ¿no? Porque qué causas hay para, o sea, ¿por qué? De este ¿por qué montaje? Encerrar a estos chicos? Pues bueno, yo creo que porque vivimos en la sociedad en la que no te puede salir gratis tirar una piedra a un policía, ni tirarle una maceta, ni darle un puñetazo, ni darle una contestación, ¿no? O sea, esto es un caso más de los muchos casos que existen. Veamos el caso, por ejemplo, del Alfonso, el del Cubatán, ¿no? De Barcelona, y muchos casos más. Entonces, no te puede salir gratis, eran 9 detenidos, 7 en un principio, 3 de ellos de nacionalidad extranjera, pues... Quizá esta gente no tiene menos arraigo en esta ciudad, son los más proclives. ¿Por qué? Porque nos apetece. O sea, yo no creo que haya ningún tipo de... O sea, y porque alguien tiene que pagar el plato, está claro, ¿sí? Entonces, pues uno de ellos le ha tocado a Rodrigo como le podía haber tocado a Juan o a Alex, ¿no? En este caso de los tres. Pues le ha tocado a él y ahora pues lo tiene que pagar, porque en esta sociedad no te sale gratis. Es la respuesta a mi pregunta, a tu pregunta. En 2008 es cuando comienzan los juicios. Claro, en 2008 sí, comienzan los juicios. O cuando finalizan y empiezan a salir las sentencias, ¿no? De la Audiencia Provincial de Barcelona. ¿Qué sentencias se emiten contra estos chicos? Pues en principio las sentencias como que declaran culpables a los 9, con condenas desde 1 año de prisión hasta los 4 años y 6 meses. Se pidió un juicio de casación, o sea, 3 años y medio para Juan, otros 3 y medio para Alex y 4 y 6 meses para Rodrigo. Por otra parte, 3 y 3 para Patricia y Alfredo. Entonces, se hace un juicio de casación, que es eso ya se recurrió al Tribunal Supremo de Madrid en junio del 2009, y un recurso de casación es como hacer un juicio del propio juicio, ¿no? Donde todas las partes tienen que poner ahí sus argumentos. Pero también hay que señalar que a estos chicos no les dejaron mostrar testigos, ni tanto de amigos suyos que también estaban en ese momento por allí, ni de los vecinos que vieron lo que había pasado. O sea que es un dato a tener en cuenta. En el recurso este de casación se aumentó la pena a Rodrigo a 5 años, y pues eso, se le acusaba de intento de homicidio a un agente de la autoridad, directamente a él, señalando, y pues a Juan y Alex como que estaban incitando al hecho, ¿no? O sea, como pues ellos estaban apoyando a su amigo en el acto que hizo, ¿no? Y por otra parte, pues lo de las vallas que comentaba antes de Patricia y Alfredo. Y nada, pues a día de hoy... O sea, se pidió el indulto. Claro, todo esto estamos hablando que estas sentencias Se hicieron firmes cuando llevan 2 años en... No, no, estas sentencias... En prisión preventiva, estamos hablando de 2008. Claro, ellos ya salieron... Ya habían cumplido 2 años. Ellos salieron en 2008, ellos salieron en 2008 y el 3 de junio es cuando se celebró el recurso de casación, que es como... Pues lo que he dicho antes, ¿no? Como criticar un poco la sentencia y decir que no estás de acuerdo con ello, entonces se vuelve a hacer un juicio. Y eso es lo que hay a día de hoy. Patricia, sé que tengo constancia de que entró, estuvo poquito tiempo y salió ya en tercer grado. Alfredo también recibió una orden de ingreso y no entró. Y Juan y Alex, pues por lo visto sí que entraron, al menos uno de los dos, y salieron al poco tiempo. Y Rodrigo es el que sigue hoy, pues, padeciendo toda esta mierda. O sea, porque luego el trato que él tiene también, que está recibiendo por parte de instituciones penitenciarias, tampoco es el que le corresponde, ¿no? En cuanto a nivel legal, y bueno, la cárcel pues ya sabemos lo que es, ¿no? Que tampoco te van a tratar muy bien. Además, la cuestión de las torturas, ¿no?, que comentabas al principio, en todo este proceso, queda reflejada en un, sí, en un dossier, ¿no?, que elaboró Amnistía Internacional en noviembre de 2007. Sí, La Sal y la Herida. La Sal y la Herida, exactamente, que comenta pues casos de... Bueno, este informe se elaboró, ¿no?, un poco con el objetivo de demostrar la impunidad de los agentes de la policía ante los casos de tortura, y entre los casos que se relatan en este informe pues aparece el caso de Alex, de Juan y Rodrigo. Este informe que es de noviembre del 2007. Sí, de hecho hay un montón de asociaciones y colectivos que han denunciado públicamente esto. También a nivel internacional en Argentina, Chile. Y bueno, decir también que se denunció a la policía por su actuación. Uh-huh. Y pues evidentemente esas denuncias no llegaron a ningún lado. Uh-huh. O sea... No llegaron a ningún lado. Y también decir que se llevaron a cabo de forma separada del proceso del 4F. O sea, como que cada denuncia era una denuncia particular, aislándolo de todo el tema este, ¿no? De, pues, el caso 4F. Estamos hablando que el viernes se cumplen 5 años. Uh-huh. Y supongo que desde los grupos de apoyo y solidaridad se están organizando... muestras y de apoyo. Sí, bueno, en Zaragoza pues eso, hay un grupo de apoyo ahí bastante fuerte, la verdad, y sobre todo con el tema de Rodrigo, y pues sí que hay convocada una manifestación a las 6:30 de la tarde que sale desde Plaza España, y sí que se van haciendo cosillas. Yo recomiendo a la gente ahí que si se quiere informar un poco del tema, ¿no?, pues que se metan ahí en internet, en el blogspot, Solución Detenidos 4F, blogspot, o pones ahí Presos 4F en el Google, o blogspot, cualquier otro buscador. Claro, o en otro buscador, perdón. claro, la costumbre. Y eso, entonces pues ahí sí que te sale todo, y hay un vídeo pues que hizo el Rodrigo antes de entrar a prisión, y un poco pues por el tema este, ¿no?, de que nadie hable tampoco por ti. O sea, que está bien hacer este tipo de cosas, pero bueno, si lo pudiera contar él, pues mucho mejor. Como no está él, pues estamos nosotros. Pero vamos, que ahí lo cuenta con sus palabras, y hay mucha, y hay más datos de todos, o sea, de Rodri, o sea, de Alex y de Juan y eso. O sea, que busquen información, vamos. Uh-huh. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vale. Y vamos a contactar con Mariana, la madre de Rodrigo. We'll be right back. cosas se tienen que decir para que ellos sepan que a pesar de meternos presos o de hacernos lo que nos quieran hacer o criminalizar o juzgarnos y jugar con nuestra libertad como si fuera un juguete que se toma y se tira o está escrito en un papel, como si fuera algo que se puede escribir en un papel, la libertad, no es así. Mientras se sepan estas cosas, el tiempo que nos recriminen o que estemos ahí, o que esté yo en lo personal preso, para mí no es tiempo perdido, no me lo van a quitar, ni se lo van a quitar a nadie nunca. Mientras las cosas se sepan y se digan, y haya fuerza y voluntad para seguir luchando, es que no hay pared en la cárcel. Para mí el problema es la gente que cree que al salir de la cárcel ya eres libre, y la libertad se lucha día a día, adentro y afuera. Tenemos al otro lado del teléfono a Mariana, madre de Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. ¿No, nos oyes? Mariana. Sí, hola. ¿Nos escuchas? Despacio, pero sí. Bueno, Mariana, ¿qué tal está Rodrigo? Bueno, lo vi este fin de semana. Está haciéndose la idea de que se queda ahí adentro al menos un año más, por lo menos. Esperemos que sea solo eso, y un poco más recuperado quizás del choque de saber que no iba a salir. ¿Qué parte de la pena está cumplida ya? Tiene 3 años y 1 mes, en este momento cumplió, le quedaría 1 año y 11 meses por cumplir. ¿En qué régimen se encuentra? Él está en segundo grado en este momento y hasta ahora no le han dado ningún permiso de salida. Así que estamos, bueno, acabo de venir de hablar con el abogado y me dice que vamos a solicitar el primer permiso y a ver si lo conceden, y esto tardará un tiempo. Ya esperemos que sí, porque si no ya la cosa se ve muy difícil. Hola Mariana, soy Marta. Hola Marta. ¿Qué tal? Aquí estamos hablando de esto. ¿Qué tal, cómo va la cosa, lo del tercero, o sea, lo de los permisos y eso? Lo que está, que no sé, ¿habéis comentado lo de un permiso en un solo acto? Lo del permiso en un solo acto, que si lo habéis comentado en pedirlo claro, así. Claro, los permisos hasta el momento lo han negado y bueno, nosotros pensamos volver a pedir tercer grado, porque ya por el tiempo que lleva dentro podría solicitarlo, pero... primero vamos a pedir los permisos para ir, digamos, de a poco, a ver si ahora empiezan a conceder algo al menos. Claro. Y mira, igual como, o sea, no sé si has estado escuchando el programa o no, pero yo como que estaba hablando un poco del tema del 4F en general, he hecho ahí un resumen y eso, y hablando un poco así general, y entonces pues no sé, veo que igual podrías comentar si quieres ahí lo de cuando estuvisteis ahí pidiendo lo del 100.2 y eso, y lo de la clasificación, lo de la carta. Sí, si te parece. Bueno, nosotros al inicio habíamos pedido un tercer grado, pero lo dejaron en segundo, que es que se queda en prisión, y de servicios penitenciarios se propuso un 100.2, que sería un permiso para salir a trabajar. Y esto fue aprobado por los jueces, por la Junta de Tratamiento, por todos, por el juez penitenciario, y apelado por el fiscal, y fue a la audiencia provincial, y fue ahí cuando nos respondieron, y esto es un poco lo que yo hablaba antes, de que el shock que tuvimos, ¿no? No tanto por la negativa de otorgar el 100.2, sino que por los argumentos que dice la audiencia provincial, que son los que nosotros estamos... que todavía no nos creemos, ¿no?, de que Rodrigo no puede salir porque, según ellos, un antisistema en general y no reconoce su falta. Y eso es lo que nos tiene más en este momento también asustados, porque son dos argumentos que no debieran para nada impedir su salida, pero que además no van a cambiar. O sea, no hay cómo se puede cambiar esa opinión de unos jueces. Claro. Y además que Rodrigo jamás va a reconocer algo que no ha hecho, entonces es bastante difícil las situaciones. Por eso estamos tratando de partir ahora con permiso y veamos qué sucede, pero ya sé que estará por lo menos 1 año más en prisión. Que durante este tiempo ha habido muestras de apoyo de distintas personas, sí. Y demás, y... Bueno. y quería saber cómo valorabais o cómo os ha ayudado a llevar este calvario. Sí, bueno, yo creo que esto es tiene bastante relación también con la actitud positiva que yo vi este fin de semana en Rodrigo, y el hecho de que hay gente, o sea, que es la base, porque además en prisión uno ve tan poco apoyo muchas veces hacia los presos, no solo tanto olvido, ¿no?, más que el poco apoyo, tanto olvido que saber que hay gente que lo está apoyando, Rodrigo, le da mucha fuerza, y a nosotros también, ¿no? Y esta cosa es importantísima en todo sentido. Y quizá a mí me han dicho también que un arma de doble filo, etcétera, pero es lo que lo mantiene a él con ganas de seguir adelante, y humanamente es lo más importante, pienso yo, en este momento. Y bueno, ahora que se van a cumplir 5 años de que pasó todo, no sé, me dan, por lo menos a mí como mamá de él, no me da mucha ganas de gritar todo lo que está pasando en este momento. O sea, ya son 5 años de tu vida en esto, ¿no? Hablabas ahora de seguir hacia adelante. ¿Cuáles son los próximos pasos judiciales que tenéis? ¿Hay próximos juicios? ¿Cómo se está llevando el tema desde el punto de vista legal, o qué queda por hacer para intentar revertir todo este sin razón? Bueno, lo tenemos bastante difícil desde el momento en que en Madrid se confirmó la sentencia, ¿no? Y ya es sentencia firme, pero nosotros pensamos, el abogado por lo menos todavía sigue, y que vamos a seguir apelando al Constitucional, que seguramente no lo ganaremos, pero salir para afuera. Pero lo más importante, pienso yo, sobre todo, es denunciar, o sea, denunciar con los medios que podamos tener nosotros, o sea, yo con los documentos que existen, a través quizás del internet, a través de hacer vídeos, de explicar la situación. En el fondo es tratar de que esto se sepa y que no vuelvan a pasar cosas así, que llevamos toda la vida diciéndolo, pero que siguen sucediendo estas cosas. Y nosotros hemos hablado con gente de las universidades, con profesores, y hay mucha gente que nos está apoyando en todo sentido. Entonces, eso es importante, y crear conciencia de lo que sucede también es importante. Y aunque uno a veces piensa que es una lucha, sabe que uno está golpeando siempre un muro, pero esperemos que esto, no sé, que por lo menos entre la gente se cree una cierta sensibilidad. ¿Qué dirías tú para la gente que no conozca a Rodrigo, a quien le queda todavía por cumplir parte de esa pena que le han puesto? ¿Qué les explicarías tú sobre él? ¿Realmente es una persona tan mala como los medios de comunicación, como los jueces, como todo el mundo ha pintado? Porque es mentira. Bueno, yo soy la mamá, y claro, pero yo creo que cualquier persona que lo conoce, de hecho recuerdo a una representante de Amnistía Internacional que una vez me dijo en Zaragoza, me dice, hay que verle los ojos a tu hijo para entender que lo transparente que es, ¿no? Y a mí me emocionó mucho, porque es así, o sea, hay que conocer a la gente antes de juzgar, y no hay que juzgar ni aun conociéndola, y el caso de Rodrigo ha sido muy injusto e increíble que como tantos otros casos, pero además es increíble que como yo realmente como madre o como persona lo admiro mucho, cómo se lo ha tomado y cómo el coraje que ha tenido y la interés que ha tenido todo este tiempo en todo sentido, y eso a mí me llena de orgullo. Y yo creo que también un poco dentro de la prisión a la misma gente que trabaja ahí de alguna manera los toca. Yo he sabido cosas así, y eso para mí es muy importante. De verdad, yo le digo a la gente que no lo conoce, que conoce el caso, que lo conoce a través de la prensa, sobre todo eso, ¿no?, sobre la crítica, sin saber que aquí, antes de dar una opinión terrible que se informe, ¿no? Y que la información existe y que yo además estoy dispuesta a entregársela a cualquier persona y que una vez que tenga la información van a entender lo que está sucediendo y la injusticia que es todo esto. Y eso es importantísimo. No se puede hablar sin conocimiento y sin saber al menos un mínimo. Mariana, en una carta que escribiste recientemente sobre el caso de tu hijo, acusas directamente a la Junta de Tratamiento de la cárcel donde está Rodrigo cumpliendo esta pena de un trato injusto, ¿no? Al solicitar ciertos permisos. Cuéntanos sí. Un poco sobre esta Junta de Tratamiento, ¿no? Que no hemos hablado de ello. Bueno, yo pienso que lo que dice el juez de la Audiencia Provincial de que Rodrigo es un antisistema general nace de un informe de esta junta que donde él, Rodrigo, con una transparencia, una ingenuidad realmente hasta tonta, enorme, trató de explicar una postura humana que lógicamente esta gente no logró jamás entender. Y yo también hablé con ellos y le traté de explicar la situación de Rodrigo, que, o sea, que no podían tratarlo para que se arrepienta de algo que no ha hecho. Traté de explicar esa situación y ahora también nos dicen en los informes de que la familia lo apoya en esta especie de actitud, ¿no?, de victimismo. Y bueno, todo lo que hemos tratado de conversar ha sido negativo y la Junta, además, yo digo más adelante, quizás cuando Rodrigo, pero ya lo puedo empezar a decir, sobre todo la psicóloga hizo un tratamiento más que de psicología, un tratamiento de tortura directamente con él. Y yo esto lo viví todos los fines de semana en que él me contaba las sesiones que se hacían y las cosas que le decían y cómo lo trataron y las promesas que no cumplieron para lograr objetivos bastante turbios. Entonces yo eso no lo pongo en la carta porque he vivido muchas cosas que son hasta muy fuerte de decir, pero es así la situación. Y también, claro, los partes inventados, este parte que no le ha permitido salir en todos estos meses, él podría antes de agosto pasado haber ya estado afuera y le inventaron algo y tú no puedes decir nada porque hay un no se puede decir que hay una mentira. Sabe, todo como una impotencia enorme. Y claro, esa impotencia a mí me termina cambiando mis emociones a rabia, ¿sabes? A dolor, a rabia y nada. O sea, realmente impotencia no poder ayudar a tu hijo, ¿no? Bueno, pues desde aquí deseamos y exigimos esa inmediata puesta en libertad de tu hijo, de Rodrigo. Y Mariana, pues un beso muy fuerte. Si necesitas un micrófono aquí en Radioela, vale, cuando tú quieras. Bueno, ya el hecho de poder estar hablando de esto y que alguien lo esté escuchando, y si no sabe de esto, se lo pregunte, investigue un poquito, ya para mí es una gran cosa y yo le agradezco mucho todo eso. Aquí hay una persona además, Mariana, que se quiere despedir de ti antes sí. De vale. Vale, gracias. Un besillo, Mariana. Besos, Marta, un beso. Cuídate. Muy grande. sale mal cuando la seguridad encarceló a la libertad. ¿Dónde está la ruina que despierta el criminal? Cuando las mentiras darán paso a la verdad. Cuando tendremos lo que abajo, nuestra oportunidad. Cuando llegará el momento y la hora de la verdad. Nuestra mejor arma va a ser el no tener nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder. Cuando la locura se ha parado a pensar, dime cuando el genocida ha dejado de matar. ¿Dónde habrá justicia si no la ha habido jamás? Cuando la balanza se equilibrará, ¿dónde brillarán tus ojos rodeados de crueldad? Cuando llegará el momento y la hora de la verdad, nuestra mejor arma va a ser el no tener nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder, nada que perder. Nada que perder, nada que perder, nada que perder.